importa el pelo que me cubre ese sol. Como sea, no le impacto un beso hasta los huesos. Mi guitarra ruge como el viento en el umbral que separa los anhelos de la seria realidad. Aplasta el fuego que me envuelve el seso. Como pájaro le canto a su buen cerezo. Cada fruto es caricia que retoca el mar, que se mueve inquebrantable a su fuerte palpitar. Trajiste a este lugar. Yo en tu cara voy a preguntar: ¿cuál sería tu gran afán de verme sentir el ocaso y las puestas más largas? Si soy un simple mortal que sabe sonreír la piedra que golpea mi alma. Camino sin respuestas entre densa niebla. Podría olfatear las bestias que vienen a buscarme. No hay careta si se trata de tocar tu piel. Tan áspera de tierra volando en el aire. Dios, tú que me trajiste a este lugar. Yo en tu cara voy a preguntar: sería tu gran afán de verme sentir el ocaso y las puestas más largas. Si soy un simple mortal que sabe sonreír.